en las cuales empieza un camino de luz, de claridad, de serenidad, cuando uno toma con madurez las dificultades, así como cuando toma con madurez las alegrías, porque la madurez viene de la mano de la sabiduría, viene de la mano, es ser maduro en una situación, es saber que no vas a volver a golpearte contra la misma puerta cerrada, vas a intentar abrirla de alguna manera o vas a buscar otras salidas. Cuando vos estás maduro, no abandonás las batallas, cambiás, seleccionás tus batallas, cambiás a dónde ponés la energía. Dejás de pelearte con vos mismo y de pelearte con el universo. Empezás a encontrar esa situación de paz, de serenidad, de luminosidad, de encontrarle la vuelta a las cosas. Cuando uno está maduro, le empieza a encontrar soluciones a los problemas. Sin dramatismo. Empiezas a darte cuenta de lo que podés y de lo que no podés. Y te empieza a importar un poco menos el efecto que pueda causar en vos la crítica de los demás, qué esperan, qué opinan, cómo te tratan, hacia dónde pretenden que vayas. Cuando vos madurás en una situación, te das cuenta que, a ver, esto no va a cambiar. Entonces yo tengo que cambiar mi actitud. Yo tengo que ser la que logre encontrar la solución y el camino correcto. Yo tengo que ser la persona que sale de esta situación. ¿Viste cómo cuando vos estás peleando con un chico chiquito, con un nene caprichoso? Bueno, te podés poner a la altura del nene caprichoso y que discute y vos gritarle y ponerte que te saque. Bueno, esto nos pasa a veces con algunas personas. Cuando vos tenés una madurez interior, cuando vos tenés una actitud serena, madura y luminosa a tu alrededor, no te enojás, no te saca, no te hace ponerte a la altura de esa circunstancia de falta de madurez. Empezás a tomar distancia o empezás a ayudarlo a subir en ese terreno. Y si no podés, lo mismo vuelvo a poner el ejemplo del nene, bueno, le podés pedir a un nene de 4 años, o de 3 o de 5, lo sé, a esa edad, que entiende y razone como vos, que sos una persona grande. Si vos pretendés eso, te estás equivocando. Entonces, a veces, entender que, vos me podés decir, sí, bueno, pero viste, ya tiene 20, ya tiene 30, ya tiene 40, ya tiene 80. Bueno, entonces entendé, le falta madurez, no le falta edad, le falta aprendizaje, le falta madurez, le falta que las cosas puedan estar en su lugar. Y a veces a que te falta madurez, es a vos también. Y no somos maduros en todo. Podemos ser maduros en experiencias que hemos tenido en la vida y muy inmaduros en las que están por venir. Porque no supimos hacer ese proceso de adaptación. Cuando uno necesita pedirle al ángel de la madurez cada día, es cuando uno está madurando. Porque te estás dando cuenta que las decisiones te están costando tomarlas. Entonces, le vas dando espacio en tu vida a la madurez. Querés madurez. Entonces, ¿qué haces? Le pedís al ángel de la madurez. Y si no tenés el libro Luz de Ángeles, si no tenés alguna oración para hacerle, la mejor forma de conectarte con los ángeles, con todos los ángeles, es pedirles así simplemente, necesitas madurez. Entonces, ángel de la madurez, ven a mí. Ángel de la madurez, ayúdame. Ángel de la madurez, conectate conmigo. Ángel de la madurez, haceme ver la solución a este problema o mi actitud ante determinada situación. A veces queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar de barrio, queremos cambiar de país, queremos cambiar de vida y esperamos que caiga del árbol. Y realmente cuando uno tiene madurez es cuando uno es un hacedor, cuando uno empieza a decir, bueno, voy a generar las condiciones para que esto sea. Y si vos te estás preguntando, claro, sí, pero yo no sé, si me quiero cambiar de trabajo, o me quiero mudar, o me quiero ir del país, o quiero, entonces tenés que pensar primero con madurez qué es lo que querés hacer, porque ¿para qué vas a buscar un trabajo acá si querés buscar un trabajo en el extranjero? ¿Para qué vas a empezar a estudiar una carrera que no sabes si te gusta, si vas a perder tu tiempo? Tenés que pedirle al ángel de la madurez que te haga tomar la decisión correcta. Porque a veces hay gente que te dice, no, pero yo quiero estudiar, no sé, enfermería. Pero antes voy a hacer una tecnicatura en tal cosa porque si no, no voy a poder bancarme la carrera. Entonces yo te digo, ¿eso es madurez o es preocupación? ¿Por qué no pones las cosas sobre la mesa y decís, esto es lo que yo quiero hacer? A veces perdemos el tiempo en creer que lo que vamos a hacer es lo que debemos hacer cuando no estamos seguros desde el corazón. Entonces, madurez es saber lo que uno quiere, saber lo que te hace bien, saber que vos vas a trabajar en lo que puedas, en lo que quieras y en lo que ames, siempre y cuando vos estés conectado. Cuando uno puede trabajar en lo que ama y amar lo que hace, el trabajo no es trabajo, ¿eh? Es tarea, es el hacer cotidiano, es el sentirte bien. ¿Y cuándo estás maduro para sentirte que podés hacer tu trabajo, que podés aportar algo a tu vida o que lo que estás haciendo es tu misión, es tu tarea cotidiana y lo tenés que hacer con alegría? Cuando estás maduro, nada, cuando un bebito nace antes de tiempo, tiene problemas, ¿eh? Tienen que esperar la madurez de sus bronquios o de sus pulmoncitos, la madurez de su control de esfínteres, la madurez de su alimentación, la madurez. Entonces, cuando algo nace antes de tiempo, las cosas que son producto de la ansiedad son absolutamente inmaduras, cualquiera sea, porque no está con el proceso lógico. Cuando vos sos una persona que estás todo el tiempo queriendo que las cosas se sucedan en el momento que vos querés que sucedan, y vos me podés decir, sí, pero viste, yo ya esperé mucho tiempo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, de mi parte ya está todo hecho y las cosas no se dan. Quizá la madurez es reconocer que sembraste en un terreno pedregoso y que de alguna manera tenés que levantar tu lugar e irte a sembrar a otro lugar. Porque la vida es eso, es una siembra constante. Aquel que me diga, yo ya no quiero, yo ya no puedo, yo ya estoy cansado, yo no voy a hacer esto, lo que le está pasando es un ataque de rebeldía, o un ataque de miedo, o un ataque de pánico. Porque todos los días podemos, no importa la edad que tengas, si tenés 20, hay gente que tiene 20 años que no levanta un pie sin pedirle permiso al otro, ¿eh? Y hay gente que tiene 80 que está en actividad permanente. El equilibrio. Yo digo que el equilibrio es madurez. Cuando vos sabés qué te hace bien, cuando uno hace lo que le hace bien, lo que lo hace sentirse más tranquilo, más sereno. Madurez es apoyar la cabeza en la almohada y dormirse porque uno sabe que hizo lo que debía hacer. Estar todo el tiempo intoxicándonos con lo que debía haber hecho o lo que voy a tener que hacer es absolutamente lejano a la madurez. Te desarmoniza, te intoxica, te quita del verdadero camino. Hoy vino el ángel de la madurez, porque a lo mejor necesitamos madurar cada uno de nosotros individualmente, reconciliarnos con la madurez, con los procesos evolutivos, con los procesos de crecimiento espiritual, con los procesos de crecimiento de la razón, de la actitud, de la coherencia. Y después de eso, una vez que maduramos como personas, vamos a poder madurar en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo. La falta de madurez hace que uno se esconda detrás de los problemas y que no avance y que muchas veces lo que haga es generar esos problemas, por falta de conectarse con la madurez. Entonces ahora tenés esta conexión amorosa y divina con tu ángel de la madurez y si cada día, cuando vos te despertás, le pedís a tus ángeles protección, le pedís a tus ángeles sanación, le pedís a tus ángeles serenidad, armonía y madurez. Tu día va a ser un día donde hayas dado un paso hacia adelante. Uno va madurando situaciones. Volviendo al ejemplo del chiquito, vos no podés, por muy inteligente que sea, a un nene de 4 años, no lo podés poner en primer año de secundario. Tenés que ponerlo en la salita que le toque, en jardín, salita de 4. Si vos querés que ese chico, como es muy inteligente y es muy rápido, avance y deje atrás procesos, y te estoy hablando de que vos quieras, no que el chico quiera, porque a veces los chicos van más rápido que nosotros, pero digo, Vos querés que, no, pero mi hijo ya lee. ¿Para qué lo voy a poner en salita de cuatro? Le estás cortando procesos de aprendizaje. El aquí y el ahora es el proceso de aprendizaje, el estar inmersos en el presente, en este instante. Vos por ahí me estás escuchando y estás preocupado por el examen que vas a dar mañana. Bueno, esa preocupación te aleja metros de la sabiduría, de la madurez de tomar la decisión de sentarte a estudiar y hacer lo que tenés que hacer. Y después me decís, o decís, no, pero yo me pongo a estudiar y me llaman del trabajo o me interrumpe mi familia. Y entonces, ¿sabés cuál es la falta de madurez? No saber esto y aislarte de alguna manera, buscar la manera de que no te puedan sacar del espacio. De madurar es saber lo mejor para uno. El otro día hablamos del ángel del discernimiento. Hoy hablamos del ángel de la madurez. Madurar, discernir, sanar, eso es el camino cotidiano. La intuición, cuando vos sos una persona madura, aprendiste que tu intuición sana, no la que uno dice, tuve la intuición, entonces no di un paso porque me podía haber pasado otra cosa. A veces hay que fluir, porque a veces tenemos un proyecto y sentimos que no tenemos que hacerlo y fluimos. O tenemos un proyecto y decimos, hay que ir, hay que hacerlo, es aquí, es ahora. Esa es una intuición sana, la que te hace crecer, la que te hace madurar, la que te abre las puertas, la que te indica cuáles son las personas luminosas, no todo el tiempo, cuáles son las oscuras. Uno madura cuando sabe hacer una visión general y me aferro, voy por el camino que me ilumina la vida, no por el tortuoso. Si yo sé que voy a ir a mi trabajo, o que me voy a juntar con mis amistades, o que voy a ir a determinado lugar, y hay una persona que es luminosa, que es serena, que es buena onda, que me hace bien, y hay 50 que son oscuras, bueno, si yo elijo ir por el lado de las oscuras, de las difíciles, o pelearme para que cambien, no soy maduro. Maduro es estar desde mi lugar, dando lo que puedo, dando lo que quiero dar, y actuando con serenidad, con madurez. Si ustedes supieran cómo te cambia el metabolismo cuando actúas con madurez, cómo te cambia la cabeza, cómo te oxigenas diferente. Y no es difícil. No me digas, pero madurar es una cosa, envejecer. No, eso no es madurar. Hay gente que envejece sin madurar. Yo admiro y respeto a las personas que se cuidan, que se cuidan, que hacen lo que siente su mente, su cuerpo y su corazón, pero sin culpas. Porque entonces no maduras. Si vos te sentís mal, tenés un proceso de cualquiera en tu cuerpo y la madurez, y mejor dicho, y tu cuerpo te dice, quédate en tu casa, acostate, relájate, date el permiso, hacé lo que tenés que hacer. Pero tu cabeza está, y pero yo no puedo estar porque tendría que estar haciendo esto, tendría que estar haciendo esto otro, tendría que hacer, tengo que piensa mengano, que piensa fulano, que piensa sutano, no soy maduro. Si mi cuerpo me pide quedarme en casa, mi corazón y mi energía me piden hacer reposo, para un poquito. Maduro es decir, ok, escucho a mi sabio cuerpo que me está dando las señales necesarias. Me repongo, me reacomodo. A veces es un proceso, miren, hace muy poco estaba hablando con una persona que tuvo un proceso de gripe después de bronquitis. Y bueno, no podía, entre comillas, no puedo parar, yo no puedo parar, no puedo parar. Ella no puede parar, es independiente, no puede parar. ¿Cómo termina esto? Termina con una neumonía, con una gripe muy fuerte, internado y paró. Algo que podía haber parado 3 días, ya lleva 8 días internado. ¿Viste que paras igual? ¿Viste que cuando uno no es maduro y no escucha al cuerpo y no escucha a las situaciones internas, a las de uno, pierde más tiempo después? Bueno, ser maduro es eso, saber que si vos parás en el momento indicado, descansás, ¿se acuerdan? Yo lo conté 1000 veces, viene bien en este momento. El cuento de hablaba de dos hacheros, ¿no? Un hombre mayor y muchachos muy jóvenes que competían por talar árboles y con hachas. Entonces, el mayor empieza con el mismo vigor que el joven, por supuesto que el joven se creía que se llevaba el mundo por delante, entonces dale, que dale, achaba y achaba y achaba y no paraba y no paraba y no paraba. El El mayor talaba un árbol, paraba, afilaba el hacha y seguía, y talaba el otro. Claro, el joven se reía, porque el tiempo que el otro perdía en afilar el hacha, él lo ganaba en seguir cortando árboles. En un momento, el hacha del señor siempre cortaba con la misma intensidad, siempre hacía su trabajo de la misma manera. Y el otro, como no paraba, como no le daba, no afilaba el hacha, en determinado momento su hacha se puso grotesca y no iba ni para atrás ni para adelante. Ni siquiera parando a afilarla, la pudo poner en las condiciones. ¿Y quién ganó? Ganó el hachero mayor, que se tomó su tiempo para afilar el hacha. Bueno, nosotros tenemos que vivir así, eso es madurez. Eso es aprender, haber aprendido, ¿eh? De hacer troncos, de hacer leña de los troncos caídos. Eso es haber aprendido. Este hombre aprendió con su trabajo y con su experiencia. El joven no. Entonces muchas veces estamos actuando como inmaduros al no cuidarnos, al no parar, al no mirar a nuestro alrededor y decir, a ver, ¿qué necesidad tengo de meterme en la locura del otro? ¿Qué necesidad tengo de correr o bailar en la música del otro? Mi ritmo interior lo voy encontrando. Y eso es encontrar el camino de la madurez. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, para mi amiga Lucy. Para ella viene el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para Celia de Palermo, también le mando un beso enorme. Para ella viene el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Rosa de Almirante Brown, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada. Estoy contigo. Romina de Belgrano, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Cristian, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Susana de Villaluro, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Norberto, el ángel de la sabiduría. Aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Susana, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para Eli, que ayer fue su cumpleaños, que tuve la suerte de poder darle un beso en forma personal, para vos, Eli, va el arcángel Rafael. Aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y como digo siempre, para todos los que están escuchando el programa y no pudieron llamar, o para los que lo van a escuchar después, atemporal, en cualquier momento que te toque escuchar y decir, a ver, yo quiero un ángel, yo quiero un mensaje. Bueno, aquí va tu ángel y aquí va tu mensaje. El ángel es el de la reconciliación. Y el mensaje es, aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y cada día, cada minuto, cada instante de nuestra vida que actuemos con madurez, con esta conexión amorosa, relajada, serena, encerrar los ojos un segundo y pedirle a tu ángel de la guarda, si no sabes a qué ángel pedirle, al ángel de la paz, al de la serenidad, al ángel de la madurez, como vino hoy. Cuando vos tenés una relación con cualquier persona, no importa que sea pareja o familiar, o donde sabés que no madura esa relación, ¿no? Que siempre hay como chicanas, como cosas infantiles, como que ambos están encaprichados en distintas situaciones. Bueno, pedirle al ángel de la madurez que te ayude y que ayude a la relación. Por ahí la madurez no se la pidas para una persona, podés pedir la madurez para una situación, ¿eh? A ver que madure mi relación con determinada persona, o que madure mi actitud ante determinada persona, o que madure mi búsqueda laboral, mi búsqueda de pareja, mi conexión con la vida. Siempre se puede, se debe, cada paso uno se debe madurar. Yo les mando un beso enorme. Pronto nos encontramos en el taller de junio, el primer sábado de junio. Ya les voy a contar la semana próxima. Les mando un beso muy, pero muy grande. Y espero que la madurez llegue, el ángel de la madurez descienda sobre cada uno de los que reciba este mensaje. Chao. Muy, pero muy buena vida.